luna quien ahuyenta las tinieblas con un ardiente amanecer y quien está de pie en los montes y en la profundidad. Los hombres se postran.